Para mí es uno de los mejores equipos armados ya de todas las formas. Vélez es mi candidato. No lo dirás porque tenemos al aire a Ricardo Gareca, me quiero imaginar. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? María Clara Rositano te saluda. Un gusto, muchas gracias por estar al aire con nosotros. Y nosotros tenemos un rincón en el programa, que es el porqué de los sobrenombres de los clubes. Y justo hoy, parece a propósito, nos tocaba Vélez. ¿El nombre de...? Vélez. Así que realmente parece que lo hicimos a propósito, nos salió muy bien armado desde la producción. Que nos toque Vélez, quizás vos recordarás, o por lo menos en tu historia te formaste también con ese equipo, con ese fortín. Sí, yo me formé en Boca, viste, de las divisiones inferiores, de centro en Boca Juniors. En Vélez jugué del 89 hasta el 92. Entonces fue una etapa que llegué a mediados del 89 y me fui en... a principios del 90, a fines del 92. Bueno, ¿cómo estás en este equipo? ¿Cómo notás a tu equipo? La verdad, nosotros estamos hablando de un Vélez que siempre es candidato, que no sorprende que gane, a pesar de que me parece que enfrente tuvo a un rival débil, lo demostró con el triunfo abultado. Bueno, viste, o sea, en realidad no hay de rivales débiles, ¿no? Pero en líneas generales, bueno, tiene momentos, los equipos tienen momentos mejores, peores. Este es un momento difícil de Banfield y bueno, Vélez lo pudo aprovechar. Pero nosotros estamos bien en líneas generales, esperando el partido de mañana con Chivas. Buenas noches, Ricardo, te habla Ezequiel Corti. ¿Cómo lo ves a Lucas Prato para mañana? Recordemos, ya tenés a Obelo, que está en un momento exquisito. Insúa, que lo trajiste, está muy bien. Lástima que se te cayó Ramírez. Y bueno, David Ramírez, le cambié el nombre. Y tenés a Lucas Prato para el día de mañana, para el estreno. Sí, como dijiste, Obelo está muy bien. Y bueno, y Lucas también. O sea, confiamos mucho en él, en las posibilidades. Y bueno, esperemos darle poder de minuto en la cancha, ¿no? Lo que a mí, yo por lo menos resalto en lo personal de este equipo es... Vélez se puede dar el lujo de tener a un Insúa en el banco por la calidad y por lo que lograste en estos pocos años. Bueno, nosotros incorporamos a Insúa, ¿no? Y a Óbolo y a este chico Prato, lógicamente para que tengan posibilidades concretas, y creo que bueno, fueron refuerzos importantes. Vélez tiene la verdad que un plantel competitivo, que bueno, iremos viendo cómo nos vamos acomodando en la competencia internacional, en el campeonato local y en la Copa Argentina. Bueno, a partir de ahí empezaremos a resolver. Pero sí tenemos, creo, un plantel competitivo para poder, por lo menos de arranque, encarar todo, ¿no? Ricardo, te saluda Alejandro. Primero que nada, un gusto poder hablar con vos. Y te menciono, venís de una semifinal de Libertadores, este 2011, también la Copa Sudamericana. Es el camino, creo, perfecto para llegar a un logro internacional, que sería como prácticamente un broche de oro a lo que venís en esa gestión desde que estás en Vélez Sarsfield. Ya lo sacaste campeón dos veces, que es lo que te falta solamente, creo, es un título internacional. Y la verdad que nos encantaría, a mí particularmente me encantaría poder ganar algo internacional con Vélez, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, ¿no? A veces se dan las cosas, otras veces no. Estamos en busca de eso y bueno, ojalá que podamos tener un buen semestre en estas competencias internacionales que vamos a tener, ¿no? Es Ricardo Gareca y con él estamos dialogando. Ricardo, te saluda Manuel Chasco Trapote y mi pregunta era la siguiente. Había rumores del año pasado que te ibas, te quedabas y al final te terminás quedando. ¿Es influyente, es un desafío el hecho de que no hayas podido consagrarte, no hayas podido ganar un título internacional con Vélez para poder para tomar esta decisión de quedarte? Porque teniendo en cuenta el ciclo que has tenido y muy muy exitoso, ¿es el broche de oro para vos y para decir, ya está, ya salí campeón con Vélez a nivel internacional, es hora de cambiar de aire? Bueno, eso de cambiar de aire, yo creo que lo va a marcar el tiempo y lo va a marcar los momentos y no lo que uno consiga, ¿no? Yo creo que son etapas. Bueno, hay una coincidencia de parte de la dirigencia en lo que pensaba, en lo que pensaba yo, y bueno, y seguimos, o sea, se dieron todas las circunstancias como para seguir y la verdad que uno está conforme y yo y en general estoy muy cómodo en Vélez. ¿En qué momento me voy a ir de Vélez? Y uno nunca lo sabe, la verdad. Por eso siempre las renovaciones que hemos hecho siempre han sido año tras año. Entonces, no extendernos más del año. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara todo este año. Ojalá que tengamos cosas buenas y después sí, a fin de año analizar las posibilidades. Pero es totalmente independiente de que consiga algo o no consiga algo. Por supuesto que conseguir algo siempre facilita las cosas, ¿no? Pero también es importante, de no conseguir algo internacional, también es importante conseguir algo local. Así que bueno, yo creo que siempre es importante en un club como Vélez conseguir algo, ¿no? Hablando en relación a estos rumores que surgieron, yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace 3 años, también existió ese rumor de que Ricardo Gareca se iba a ir de Vélez. ¿Fueron reales? ¿Realmente en algún momento dijiste, me parece que voy a dar un paso al costado o que ya estoy completo? ¿Qué te hizo seguir si es que realmente se dio esa posibilidad? No, o sea, siempre se han generado los rumores, ¿no? De parte mía, ¿no? Sino que al preguntarme los periodistas, al hacerme la pregunta de continuar, siempre dije que esperaba hasta fin de año, hasta que venciera mi contrato, y a partir de ahí tomé una decisión. Entonces, a partir de esas declaraciones mías, que es las mismas que hago siempre, de tomarme mi tiempo y de analizar las cosas, bueno, surgieron todas los rumores, pero no porque haya dicho que me quería ir, sino que simplemente quería tomarme mi tiempo para tomar una decisión y para hablar con la dirigencia y analizar todo lo que pasó durante todo el año. Pero bueno, o sea, lógicamente siempre en un club como Vélez, año tras año, es difícil todo. Entonces, bueno, lo que queremos es tratar de ver que se consigan cosas y a partir de ahí, bueno, ver qué es lo mejor para el club, ¿no? Y qué es lo mejor para mí también a nivel personal. Ricardo, hablando de la conformación del equipo y de lo que es la continuidad, ¿qué tan importante es para vos en la conformación del plantel? Y lo que es la continuidad, lo que pasó con Baseas. Bueno, siempre es mejor que esté Baseas que no esté, ¿no? Por supuesto, porque fue el que me trajo en sí, pero sí el que me propuso y la dirigencia haya aceptado, en el caso de Raffaini. Entonces, le debo muchísimo yo a él. Que esté presente en Vélez es muy importante para mí, y siempre, bueno, que la conformación del plantel, que Vélez no se desarme, es importante, más allá de las ventas que pueda haber, ¿no? Siempre en Vélez hay ventas, es un club vendedor, pero también es un club que a lo largo de los años ha mantenido una estructura, que eso nos permitió sostenernos ahí arriba, ¿no? Y en lo personal, digo, vos desde el lado de técnico, ¿le ves que se le despertó un poco el bichito de querer dirigir? Porque ese también fue uno de los rumores que surgieron, que me parece que en alguna parte realmente él quiere quizás no dejar de hacer la función que él cumple, pero sí quizás le dio las ganas, me parece, de querer sí formar parte o empezar algo que también él estudió para ser técnico. Sí, él me lo dijo a mí, o sea, él me dijo que tenía ganas de dirigir y que, bueno, que una de las razones por la cual pensaba en alejarse de Vélez era esa, una de las razones, ¿no? O sea, entonces, bueno, cubrir otras expectativas y que, la verdad que me pareció bien, siempre uno es importante cubrir las expectativas y él tiene toda la capacidad para eso. Pero después, bueno, tiene una gran, excelente relación con Calelo, con el presidente, y lógicamente que, bueno, y una muy buena relación conmigo. Entonces, se dio todo como para que continuara. En principio dio lo que hay él, después dio lo que yo, y bueno, la cosa continúa como estaba. Fuera de lo que él, ¿vos influiste un poco? Digo, ¿conversaste con él en aquel momento? ¿Le pediste que se quede, que se mantenga en el puesto que te ayudaba? ¿O conversaste algo con él? No, yo nunca, no, esa cosa. Simplemente, bueno, una vez que él me manifestó eso, le dije, bueno, tendré que analizar bien. Porque tampoco no significaba que yo me iba. O sea, porque él lo que me dijo que en ningún momento tuvo una mala relación o tenía una mala relación con la dirigencia, que podía haber cambiado todo. Eso sí que, eso sí es otra cosa, a que él de pronto por iniciativa propia quiera hacer otra cosa o otra función, ¿no? Porque ya la cosa hubiese cambiado. Entonces, como era un deseo personal, entonces tampoco significaba que a partir de ahí yo me fuera de Vélez, pero siempre es mejor que va a ser Astea que no esté, ¿no? Ahora, las últimas dos para no molestarte y para relajarte un poquito. Si a mí me nombran Ferguson, yo asocio en este equipo, en este fútbol argentino, primero digo Pepe Romero y después también digo Gareca, ya a esta altura, con tantos años, con lo que representan también los dos como jugadores en sus respectivos clubes y como técnicos. Digo, la consagración total, yo te nombro. No te entiendo. ¿Vos decís de la continuidad que tuvieron, de la que tiene Ferguson? Sí, digo, si a mí me dicen, y tengo que hacer un paralelismo con este fútbol argentino, yo te nombro a vos y los nombro a Pepe Romero como esa consagración total, como jugadores, como técnicos de estos equipos argentinos. Bueno, eso, viste, o sea, lógicamente, el fútbol argentino es muy difícil tener una continuidad. Lo vemos a diario. Entonces, una de las razones por la cual no me extiendo más del contrato de un año es precisamente por eso, porque es muy difícil programar algo en el fútbol argentino a futuro, a largo plazo. Yo creo que un año es lo ideal. Decirte cuánto tiempo puedo llegar a durar en Vélez y qué sé yo, viste, no sé, nosotros los técnicos acá, la mentalidad es totalmente diferente a la europea. La idiosincrasia del europeo es totalmente diferente al nuestro. Entonces, y la cultura también. Entonces, eso me lleva a que de pronto uno piense de esta manera. Quizás con los años aprendamos a que de pronto, bueno, se respeten los contratos, que haya una continuidad. Hoy, por el momento no lo veo. Entonces, mi transcurrir en Vélez va a estar más que nada por los años, por lo que pueda producir en el año. Entonces, bueno, llegará el momento que será a fin de año y se verá, y eso conlleva a que continúe en el cargo por años. Bueno, es una secuencia de lo que te digo, ¿no? Hablamos de Ferguson, hablamos de continuidad y hablamos de europea. ¿Tenés en algún momento como desafío, como entrenador, dirigir el fútbol europeo? Y bueno, me gustaría, sí, me gustaría, la verdad que... ¿Y algún fútbol en particular? De ser jugador, estar en Europa... Yo acompañé a Oscar, a Ruggeri, una etapa en el 2004 fuimos a dirigir a un equipo, a España, de segunda división, el Elche. Entonces lo acompañé como ayudante de campo, y bueno, fue una experiencia maravillosa para mí, pero bueno, no, nunca tuve la posibilidad de trabajar en Europa, salvo esa vez, ¿no? Y ahora sí, para cerrar, tenemos también en el programa una sección de jugadas que se dan en estas fechas del fútbol argentino, y hoy nos toca el 1. Vos, en lo personal como jugador, ¿cuál fue esa jugada que tenés en mente que te atajó? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Una jugada que hice yo o que sí. O una jugada... Sí, como jugador. O algo que te haya quedado así en la mente. No, en la mente me quedó un gol que hice en Colombia, que fue de chilena, de espalda al arco, y que fue uno considerado el mejor gol del año. Entonces, bueno, sí, eso lo recuerdo, y sí me queda en la memoria por el hecho de que fue un gol, por lo menos de lo que hice yo, el más espectacular. Entonces, la verdad que siempre lo tengo en la memoria. Bueno, ¿y el arquero difícil al que enfrentaste, digo, en relación al 1? Bueno, me tocó enfrentar grandísimos arqueros, ¿viste? O sea, de ahí a decirte el más difícil, no recuerdo. Falcioni no, ¿no? Recuerde, le he hecho goles a todos, ¿viste? O por lo menos todos, ¿viste? O sea, te quiero decir que a la mayoría de los equipos le he hecho goles. Pero bueno, me he tocado, qué sé yo, enfrentar al Pato Filiol, me ha tocado enfrentar mismo al Loco Gatti, me ha tocado enfrentar, qué sé yo, a Neri, a Pumpido, arqueros de mundiales o importantes, y bueno, la verdad que decirte uno específicamente no recuerdo, y menos ahora, viste, que uno se tiene que poner a pensar, ¿no? Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. Así, cerramos. ¿Cuál es el resultado para vos de mañana? Bueno, viste, o sea, no tengo la bola de cristal, ¿no? Y por supuesto que no voy a decir un resultado. Sí, te digo que nos tenemos mucha fe y ojalá que, por supuesto que estamos con la idea o con el deseo y con la fe de que mañana podamos sacar un buen resultado, ¿no? Desde Metegol decimos que van a ganar, ¿eh? Bueno, les agradezco. Muchísimas gracias por el contacto, Ricardo. Buenas noches. Gracias. Que estén bien, adiós.